Ahora que el amor no duele, sin noches en que me desvele, ahora que el invierno frío se vio que nuestro amor le puede, qué triste es ver cómo te miro y no me sale ni un suspiro. Amor que llora, amor que muere, amor que un día daba un giro. Amor, ¿por qué te apagas, amor? Amor, huiste de mi alma. Fuiste tú quien tantas veces me hizo soñar. Tan solo tú me supiste amar. Y ahora te pido que en mi ausencia mires hacia el frente. Fuiste tú y un día de estos te encontrarás lo que mereces por tu bondad. Dame un abrazo y que en cada paso tengas suerte. Ahora que se me atraganta un nudo atado en mi garganta, ahora he de recordarte traviesa veces y otra santa. Y nada de esto ha sido en balde, que solo lo que fue encontrarte, que cada tarde y cada cama son como para no olvidarte. Amor, yo lloraré por los dos. Amor, recuerda lo que vale. Fuiste tú quien tantas veces me hizo soñar. Tan solo tú me supiste amar. Y ahora te pido que en mi ausencia mires hacia el frente. Fuiste tú y un día de estos te encontrarás lo que mereces por tu bondad. Dame un abrazo y que en cada paso tengas suerte.